questo è l'ombra dico del mondo. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todas y todos aquí a Lombelico del Mundo, el programa que se encarga todos los viernes de dar unas cuantas vueltas alrededor del mundo para tratar de analizar la actualidad internacional aquí en el 106.3 del dial de la ciudad de La Plata. Un viernes bastante cargadito de novedades, de noticias, porque durante toda la semana se han sucedido una serie de cuestiones que vamos a estar analizando obviamente durante todo el programa, pero que nos van a llevar a varios continentes. Tenemos muchísimo para charlar y esta semana particularmente también mucho con respecto a lo que viene sucediendo aquí en América Latina. Vamos a arrancar presentando a el equipo, esta vez nuevamente al completo. Arrancamos esta semana por Francisco Castaño. ¿Cómo le va, Fran? ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes para vos, para todos los radioyentes. Acá estamos con otra semana de política exterior argentina, de diplomacia de nuestro país. Tenemos en primer lugar lo que fue la visita del canciller argentino Jorge Faurie a Rusia. Se reencontró con su par, Sergei Lavrov. Vamos a estar charlando qué dejó la reunión bilateral. Hablaron del Mundial también, obviamente no podía faltar esta cuestión. ¿Hubo nuevos chistes luego? No, porque fue el canciller, no fue el presidente. Está bien. Luego del amistoso, viste, del otro día. Pareciera ser que no, por lo menos de manera oficial, pareciera ser que no. Pero bueno, también arribó aquí a Argentina el viceprimer ministro del Reino de Bélgica, Chris Peeters, con una docena de empresarios, una veintena en realidad. Y bueno, estuvieron dialogando sobre las perspectivas de invertir aquí en Argentina. Y finalmente, lo que culminó en el día de ayer, que fue la cumbre, en realidad la cuarta conferencia mundial sobre la erradicación sostenida del trabajo infantil, auspiciada técnicamente por la OIT, por la Organización Internacional del Trabajo. Tuvo lugar aquí en Buenos Aires la reunión. Habló Macri y bueno, vamos a estar charlando un poco, dialogando, analizando qué dejaron estas cuestiones al respecto. El señor Lucio Garriga Olmo también está aquí con nosotros en el día de la fecha. ¿Cómo andás, Lucio? ¿Cómo están? Un placer estar en un nuevo programa. En lo que respecta a Medio Oriente, sigue la disputa Arabia Saudita-Irán con el centro de la tormenta en el Líbano, el país históricamente dominado por el Imperio Francés hace años. Y la noticia más reciente es que el primer ministro Hariri, que es el hombre que renunció y por el cual se desencadenó toda esta disputa, viajará a Francia en las próximas horas para quedarse por ahora en Francia. Francia que ha sido de alguna manera la gran potencia influente, ¿no?, en el Líbano durante muchísimo tiempo. Prácticamente todo el siglo XIX fue Francia la que definió los destinos de aquella región, ¿no? Sí, Líbano, recordemos, conocida como la París de Medio Oriente. Claro. El proyecto cristiano francés en el corazón de Medio Oriente. Francia, recordemos, se queda con Medio Oriente luego de la división de Sykes-Picot, uh-huh, que se reparte en la región con Inglaterra. Francia queda bajo la super. Francia queda dominando el Líbano. Por eso la presencia tan fuerte de Francia en esta disputa, ¿no? 100 años después sigue teniendo poder. Sí, Francia que de hecho tiene como política de Estado la de seguir manteniéndose adentro de la política interna y la política externa también de aquellos países que se han independizado de su sistema colonial, tanto en África como en otras partes del mundo. Bueno, vamos a estar yendo así que también por aquellas latitudes, por el lado de Oriente Medio, nos vamos a ir para el lado de África, nos vamos a ir para el lado de Brasil, nos vamos a ir a charlar un poco con gente desde el Perú en este Ombelico del Mundo número 174 que arranca de esta manera. Queremos asegurar a la nación que su excelencia el presidente y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y sus familiares se encuentran sanos y salvos y que su seguridad está garantizada. Solo estamos actuando contra los criminales en su alrededor, quienes están cometiendo crímenes provocando sufrimientos económicos y sociales en el país.

Hablábamos entonces con Santi Mayor sobre la situación en Zimbabue, y a Zimbabue también ha ido nuestro productor musical del día de la fecha, el amigo Juan Ignacio Arechaga, y volvió con este muy bonito tema, Chiweye, con Kachimurenga.

básicamente pautaron la idea de ampliar el intercambio comercial, un intercambio caracterizado por la predominancia de las exportaciones argentinas en materia de carnes, sobre todo carne de vacuna, así como también aviar y porcina, y lo que sería las inversiones rusas en energía, tanto renovable como energía convencional, es decir, petróleo y sus derivados, obviamente, ¿no? Unas relaciones diplomáticas que se iniciaron en 1885. Ajá. Y que, bueno, luego se suspendieron en octubre de 1917, obviamente después de lo que fue la revolución, y fueron resumidas en 1946. Básicamente la idea también de cooperación en áreas científico-tecnológicas, lo que es cooperación en tecnología y biotecnología, y bueno, la idea de que hablaron del mundial, como habíamos hablado al principio del programa. Del Mundial y de la seguridad de Messi también, ¿no? Y sí, viste que ISIS publicó varias veces, varias portadas, varias imágenes. Fue tema de conversación, dicen. Sí, ya cuando jugó Argentina esta semana fue súper blindada la seguridad ahí en la ciudad. Así que bueno, eso fue básicamente la idea. Obviamente también hablaron de la participación argentina-rusa también en la 11ª conferencia ministerial de la OMC, lo que va a ser la participación de Argentina en el G20... Obviamente el año que viene, que se va a hacer la reunión aquí en Argentina, va a recibir a Vladimir Putin como uno de los 20 países miembros del G20, justamente. Y bueno, unas relaciones que vienen de larga data y que en su momento Macri se había reunido el año pasado en lo que ha sido la cumbre del G20 con su par ruso Vladimir Putin, y habían sido, bueno, básicamente conversaciones y negociaciones que se plasmaron en estas conversaciones que tuvieron lugar esta semana. Sé que una de las conductoras, la única conductora mujer de Le Tercer Monde, el programa que viene después del Ombelico del Mundo, está o estuvo en Rusia hasta hace muy poco, y hay que ver si hoy vuelve. Habría que ver si no da para... Es más, si nos está escuchando Pati Mayonis, que se acerque un poquito antes y hacemos un pase, le mandamos ahí el desafío al aire, charlando un poquito de la experiencia rusa. Ah, muy buena. Estaría bueno, ¿no? Hay muchos combos de viaje que ya empiezan a salir. Rusia, por ejemplo, Rusia-Uzbekistán, Rusia-Turkmenistán, claro. Países de la región. De Asia Central. Claro, que te llevan a conocer Rusia, al mundial justamente, y después al país limítrofe. Y es que está en esa altura. Además de ser un negocio para Rusia o para el país que alberga los mundiales, generalmente siempre es algo que le llama la atención o le genera algún tipo de entrada a todo el turismo, ¿no? Que genera eso. Y sí, totalmente, hay que aprovechar los descuentos. Pero bueno, prosiguiendo un poco con la agenda externa de esta semana, habíamos mencionado también que el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina, Horacio Reiser, que no lo hemos mencionado mucho, pero que por lo general maneja mucho estas cuestiones, recibió ayer aquí en el Palacio de San Martín al viceprimer ministro del Reino de Bélgica, a Chris Peeters, junto también con la gobernadora de la provincia de Amberes, Cathy Bergs, más una veintena de empresarios belgas, con la idea de, básicamente explorar lo que serían las oportunidades de negocios e inversión aquí en Argentina y los espacios de cooperación, sobre todo en lo que atañe a puertos y vías navegables. Se reunieron, estuvieron presentes, bueno, además de los funcionarios y de los empresarios belgas, varios funcionarios argentinos de diversos ministerios y diversas secretarías de transporte, de puertos, más que nada. También estuvo, bueno, de la provincia de Buenos Aires, también representantes de los puertos de la provincia de Buenos Aires. También, la idea de reforzar la cooperación público-privada, y se estableció también la próxima misión económica comercial que va a realizarse en junio del año que viene y que vendrá aquí la princesa Astrid, la princesa belga, a nuestro país, y que bueno, también va a ser correspondido con una visita de Macri a Bélgica. Y bueno, ya para cerrar, una semana que no fue tan movida en cuanto a viajes, pero que sí lo fue un poco más en cuanto al contenido de lo que se realizó, en lo que fue la cuarta conferencia mundial sobre la erradicación sostenida del trabajo infantil, que se realizó aquí en Buenos Aires, Argentina fue nuevamente sede de conferencias mundiales de diversas organizaciones internacionales. Uh-huh. En este caso, esta conferencia mundial cuenta con la asistencia técnica de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que cuenta con una participación histórica de Argentina en la misma, y bueno, albergó a representantes de más de 100 países y bueno, ratificaron básicamente las políticas de terminar con, o de dar por finalizado, obviamente siempre políticas, digamos, aspiracionales, a dar por finalizado el empleo infantil en el año 2025. Sí, paradójico que la reunión contra el trabajo infantil se haga en la Sociedad Rural Argentina. Sí, claro. Es un organismo denunciado por practicar el trabajo infantil. Sí, de hecho el nuevo ministro de Agricultura tiene varias denuncias de trabajo en negro, no tanto de empleo infantil, sí el que es funcionario y ha sido denunciado por la cuestión de trabajo infantil, es el senador Alfredo Angeli, que dijo que había que legalizar el trabajo infantil. En lo que respecta, haciendo un poco un breve raconto jurídico, en Argentina está vigente la ley 26.390, que prohíbe el trabajo infantil y eleva a 16 años la edad mínima de admisión en el empleo. Argentina, además, como pertenece a la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, se compromete a proteger al niño contra la explotación económica. Sin embargo, hay estimaciones mundiales de la OIT que hay alrededor de más de 150 millones de niños que siguen siendo víctimas de trabajo infantil, y aquí en Argentina, de acuerdo al barómetro de la deuda social, que es un instituto del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, en Argentina, en todo el país, hay más de 1 millón de niños y adolescentes de entre 5 y 10 años que trabajan. Sobre todo, bueno, obviamente lo que son en las provincias del norte y del litoral argentino, ¿no? En las haciendas, en las moliendas, lo que es la yerba mate, que bueno, ha sido ampliamente denunciado. Y Argentina, a pesar de estas cuestiones jurídicas que mencionábamos en el marco internacional de pertenencia de la Convención de los Derechos del Niño y de la OIT, siguen existiendo más de 1 millón de niños, lamentablemente, de adolescentes que no concurren a la escuela y que trabajan bajo condiciones magras, obviamente. Una noticia que escuché en el día de ayer y que me parece que quizá le pueda llegar a interesar es que Argentina va a ser sede de la próxima Expo Universal de 2023. Así es. Sí. Y eso evidentemente también tiene cierto rol, digamos, cierta importancia. Yo recuerdo la Expo Milán 2015, fue probablemente uno de los eventos de diplomacia pública más importantes que haya hecho Italia en los últimos 50 años, más o menos. Así que nada, seguramente van a empezar a escuchar mucho esto de la Expo. Claro, claro. Sí, por lo que vi fue con la participación tanto del canciller como el secretario de medios, Lombardi, exactamente, Lombardi. Que sí, que vi un par de fotos ahí de la cuenta de Twitter del canciller abrazado y festejando esta designación con es grosso, no es pavada, mueve muchísima plata. Para darles una idea, en Milán hubo una enorme cantidad de movimientos sociales que se opusieron a la Expo porque en la práctica destrozaron la ciudad. La Expo llega y te reforma por completo una ciudad para generar inclusive trenes, nuevas calles, y destrozaron hasta monumentos históricos de Renacimiento para darle espacio a la Expo. Todo un tema muy muy importante el de la Expo, así que hay que tenerlo en cuenta. Vamos a hacer un chapoteo musical. Exactamente, sí, nos vamos con la gran Negra Sosa, que en este caso canta junto a René Pérez en su último disco que realizó antes de fallecer, que se llama Canción para un niño en la calle. Hay un niño en la calle, es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo

inspiraciones en políticas públicas que ya se han tanteado en otras partes del mundo, ¿no? Y también, obviamente, hay organizaciones multilaterales, hay reuniones, hay organizaciones donde efectivamente se da lo que decías vos, Fran, un fuerte lobby, ¿no? Para así tratar es. De empujar todos hacia el mismo lado, uh-huh. especialmente cuando las los presupuestos ideológicos de los diferentes gobiernos coinciden o se acercan. Bueno, esto es lo que está sucediendo en este momento en la República Argentina con respecto a la reforma laboral, que no se sabe muy bien, hay un proyecto dando vuelta, pero que la verdad que es hasta ahora una pura entelequia, ¿no? Una idea que se ha discutido entre la CGT, aparentemente aprobada por la CGT, y diferentes organismos a nivel estatal y privado. Esa propuesta debería o tendría algún tipo de influencia de por lo menos otras dos que en este momento se están discutiendo en el mundo y que han generado también una fuerte repercusión y una fuerte oposición por parte de diferentes sectores sociales y que tienen que ver con la reforma laboral en Francia, que llevaba adelante primero el gobierno de François Hollande y luego el actual gobierno de Emmanuel Macron, que inclusive llevó adelante algunos cambios a esa reforma, profundizó seguramente lo que sería la precarización, ¿no? La tercerización, que vamos a estar discutiendo dentro de muy poco, y también la reforma laboral de Michel Temer, que en cambio fue directamente algo mucho más sin anestesia, ¿no? Directamente se propuso un decreto, se aprobó, pasó luego por el Congreso levantó la manito, aprobó la reforma laboral y cambió completamente las relaciones del trabajo en el país vecino. Bueno, esa es más o menos la introducción que quería proponer presentar un pequeño trabajo que ha hecho aquí nuestro colaborador, nuestro amigo, nuestro compañero y en este caso nuestra guía en este tema, que va a ser el señor Lucio Garriga Olmo. Bien, hablabas de la reforma laboral en Francia y en Brasil, y son las dos grandes propuestas que toma Mauricio Macri para la reforma laboral que quiere impulsar acá en la Argentina. Siempre se dijo, desde que Michel Temer aprobó su reforma laboral, que Brasil, como principal potencia económica, iba a obligar al resto de los países a reformar justamente su código de trabajo para poder seguir siendo competitivo, claro, en el mercado internacional. Bueno, la primera reforma laboral que más trascendencia tuvo en el año es la francesa, uh-huh. principalmente por Francia, uno de los pilares de la Unión Europea. Se modificó el famoso Código de Trabajo francés, la Biblia del Trabajo, conocido en Europa. Justamente Francia quería hacerse competitiva con Alemania, claro, que ya tuvo una reforma laboral bajo el gobierno de la Agenda 2010. Hoy Francia tiene un desempleo del 9,5% que afecta particularmente a la juventud. Y es un problema muy serio que tiene que afrontar Francia. François Hollande intentó hacer con la reforma laboral. No pudo por una cuestión de movilización sindical. Sí. Fueron esta reforma laboral en Francia que, por ejemplo, establece... se fijan topes para dar certeza, esto es textual, dar certeza al empleador del costo del despido. Es decir, si una empresa despide a un trabajador en Francia, antes la indemnización se fijaba a través de un tribunal laboral. A partir de ahora tendrá un tope máximo que será de un mes de salario por año. Es decir, para que el empleador ya sepa cuánto le va a costar despedir a un obrero. Otra modificación que sufre Francia es que esto es llamativo, con la reforma laboral que ya fue aprobada en Francia, se puede despedir gente, una empresa puede despedir gente debido a causas económicas. Si una empresa demuestra que tuvo pérdidas en una región, en una ciudad o en un sector, uh-huh. puede despedir gente a pesar de tener ganancias a nivel mundial. ¿Qué es lo que pasó acá en Argentina con PepsiCo, por ejemplo? PepsiCo en la provincia de Buenos Aires, sí, tuvo pérdidas en la provincia de Buenos Aires, pero a nivel mundial tuvo ganancias por más de 10.000 millones de dólares. Bajo esa excusa de pérdidas en el sector, se puede despedir gente en Francia. Y una de las modificaciones más importantes es que no habrá representación sindical en empresas que tengan menos de 50 empleados. Uno dice, bueno, debe haber pocas empresas con menos de 50 empleados en Francia. En cambio, mitad claro. del mercado laboral. El 50, las famosas pymes, ¿no? Las pymes francesas componen el 50% del mercado laboral y tienen menos de 50 trabajadores. A partir de ahora no tendrán más representación sindical. Es decir, no habrá sindicato, la negociación va a ser directamente entre individuos, obreros de la obra, sin una representación, y se decidirá si se aprueban las discusiones entre la patronal y los empleados a través de un referéndum de los propios obreros, quitando claramente la representación sindical como condición histórica. Lo que hay que destacar es que tanto la reforma francesa como la argentina, como la brasilera, coinciden en algo, que es la famosa modernización del país. Francia se quiere modernizar con Alemania, Brasil se quiere modernizar con el resto del mundo por ser una potencia, una de las 10 economías más grandes del planeta, y Argentina se quiere modernizar con el mercado internacional, especialmente con Brasil, como decíamos. La reforma que aprobó Michel Temer es totalmente regresiva claro. por donde se la mire. Es muy importante porque viene a cambiar el código de trabajo de acá al futuro. O sea, para siempre, esta reforma laboral acaba de entrar en vigor el sábado pasado. Uh-huh. El viernes pasado, nosotros lo hablamos, hubo marchas en 24 capitales del país y algo que también pasó en Francia, movilización sindical muy importante. En Brasil este año hubo 2 paros sindicales y paro general de las centrales sindicales nacionales, algo que no ocurría desde 1996. 21 años sin paro. Y este año, 2017, hubo 2 paros contra la reforma de Michel Temer. Y en Francia también, en la reforma de Macron y Hollande llevó a los sindicatos nacionales, la CGT, los empleados estatales, los sectores más de izquierda, los sindicatos, a parar también en mucho tiempo, por primera vez, todos juntos. Hace días nada más hubo una marcha de todos los trabajadores empleados, de todos los sindicatos de empleados públicos, algo que no ocurría. Bueno, Brasil, la reforma de Brasil es totalmente regresiva en todos los aspectos que se la mire. Se aumenta la jornada laboral de 8 a 10 horas, por ejemplo. Las vacaciones se van a poder dividir en 3. Hoy en la Argentina tenemos vacaciones de 15 días seguidos. En Brasil, a partir de ahora, serán esos 15 días divididos en 3. A gusto, un fin de semana largo, ¿viste? Un fin de semana largo. Así. A gusto del empleador. Puede ser una semana 3 días, otra semana 4, otra semana 8. Así, sin relación con el Estado, sin negociación sindical. Se aumenta el periodo a prueba de un trabajador en una empresa. Las pasantías. De 90 a 180 días. Claro. Esto es algo que se dio mucho en la Argentina en la década del 90. Ah, sí. El famoso periodo de prueba se aumenta también en Brasil. El empleador puede convocar al empleado a trabajar con un mínimo de 3 días de antelación. Es decir, el domingo a la mañana en Brasil te pueden anunciar que el miércoles tenés que presentarte a trabajar en una empresa y si no te presentás, perdés el trabajo. El poco trabajo que existe en Brasil, que tiene un número de desempleo altísimo del 14%, récord histórico, en Brasil se puede convocar a los trabajadores con 3 días de antelación a una fábrica. Y el despedido, el trabajador que es despedido de una empresa, deberá probar económicamente y judicialmente que no puede pagar una defensa laboral para recibir la defensa estatal gratuita. Hoy en la Argentina, vamos a comparar con Argentina, cualquier acusado de un la delito... La mafia de los juicios laborales, ¿no? La mafia de los juicios laborales que habla Mauricio Macri. Cualquier persona que comete un delito en Argentina tiene una defensa gratuita. Claro. En Brasil... Ahora, si sos despedido y querés iniciar un trámite para cobrar tu indemnización o iniciar un juicio contra la patronal, tenés que demostrar que no podés pagar el juicio para poder recibir defensa estatal. Uno de los cambios también que sufre Brasil. Y además, en algunos casos, la patronal no estará obligada a comprar la ropa de seguridad, los sistemas de seguridad que cualquier empleado necesita, por ejemplo, en el rubro de la construcción. Claro. No será obligación de la patronal. Y también se elimina algunos conceptos del trabajo insalubre. Por ejemplo, en la Argentina, trabajo insalubre es el de las cabinas de peaje, uh-huh. que en vez de trabajar 8 horas, trabajan 6 horas. Bueno, en Brasil se elimina esa consideración. Y algunos van a poder, por ejemplo, las mujeres embarazadas van a poder trabajar en lugares insalubres como las cabinas de peaje o la recolección de basura o en lugares con elementos químicos, en exposición con elementos químicos. Brasil tiene diferencias con Francia en varios aspectos. un gobierno ilegítimo que no llega a través de las elecciones, uh-huh. un gobierno que congeló el gasto social. Esto es importante, a veces pasa desapercibido en Brasil. Michel Temer congeló el gasto social de acá a 20 años, con una revisión nada más que en los próximos 10 años. Uh-huh. Es decir, el presupuesto a salud, educación, vivienda será el mismo de acá a 10 años y solo aumentará en relación a la inflación. Sin, además lo hizo a través de una enmienda constitucional. Una enmienda constitucional, es decir, es una reforma de la constitución brasilera. Uh-huh. Y este gasto público, este congelamiento del gasto público en Brasil solo va a poder ser revisado dentro de 10 años a través de un pedido especial que se va a tener que hacer. Además, lo importante de Brasil y de Michel Temer es también algo que quiere Macri, que es la reforma provisional, la reforma de las jubilaciones. Okay. Es algo que Michel Temer por ahora no consigue, lo hablábamos la semana pasada. Uh-huh. No tiene el apoyo del Congreso Temer para aprobar la reforma provisional. Esto es algo que él sabe, por eso todavía la reforma de las jubilaciones no se aprueba en Brasil, el aumento a las jubilaciones y la quita de pago, es decir, la quita de las jubilaciones en algunos casos. Es algo que todavía Michel Temer no puede aprobar, pero es algo que Mauricio Macri quiere aprobar. En la Argentina, Mauricio Macri, la reforma impositiva, la reforma laboral y la reforma provisional son los grandes puntapiés que tiene el gobierno de Mauricio Macri ahora que ganó las elecciones. Lo decías vos hace un rato, no hay información 100% clara de la reforma laboral argentina. Se sabe o se especula con un acuerdo entre la Confederación General del Trabajo, la CGT, y el gobierno, que se reunieron, dicho sea de paso, en la sociedad rural, uh-huh. llamativo también el lugar del encuentro, pero no hay un claro borrador, informe sobre qué implica la reforma laboral argentina. Por ejemplo, el primer párrafo de la reforma laboral argentina dice: promover la liberación de las fuerzas de la producción y del trabajo de todos aquellos mecanismos regulatorios y fenómenos distorsivos que impidan el desarrollo de las empresas. Esa es una palabra clave de los economistas liberales, ¿no? Los fenómenos que pueden llegar a generar distorsiones del sistema económico productivo. Las distorsiones son, por ejemplo, una obra social, Son un juicio laboral. Son las distorsiones, en muchos casos se trata de derechos laborales conseguidos a partir de no solamente la lucha, sino también a partir del reconocimiento, ¿no? De la necesidad de tener un sector obrero, un sector de trabajador asignados con una serie de derechos garantizados, ¿sí? Esa es una de las palabras clave, me parece, distorsión. Y la otra que me parece que es clave y que vos la repetiste un par de veces es la de competencia, ¿sí? Es decir, sí. Hay que lograr ser competitivos frente a el mercado laboral de otro país. Ese fue el motor, de alguna manera, que empujó a Francia a llevar adelante esta reforma laboral. Y en el caso argentino, el ejemplo es muy simple. Macri está tratando de conseguir inversiones, y Macri te dice: ¿a dónde van a ir las inversiones? A un lugar a donde el costo del trabajo es más grande, es decir, a donde hay más distorsiones a la producción, o va a ir a un lugar a donde el costo es mucho más barato. ¿Y a dónde es más barato? Hoy, en Brasil. Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil no tiene que pagar una serie de cosas o no tiene trabas desde el punto de vista de los patrones que sí las tiene la República Argentina. Eso es un arma de doble filo que justamente tiene que ver con la idea misma de países que se manejan a partir del sistema de libre comercio, ¿no? A partir de un mercado laboral cada vez más desregulado, más liberal, ¿no? Y que les permite justamente a los estados usar este tipo de trucos, ¿no? De instancias. Recordemos que aquí en la República Argentina se va a hacer la reunión de la OMC, que también tiene mucho que ver con este tipo de regulaciones. Así que hay que estar bastante atentos, ¿no? Me parece que estas dos palabras clave, competencia y distorsiones a la economía, son fundamentales para entender lo que está sucediendo. Sí, algo de, por ejemplo, un informe de la ONU del año pasado, diciembre del 2016. El aumento del desempleo y el debilitamiento de los sindicatos pueden reforzar la desigualdad de los ingresos, ocurriendo a raíz de ello, puede ocurrir que los trabajadores se endeuden en exceso para mantener su nivel de vida y puede ausentar el riesgo de crisis financiera. Es decir, la ONU está diciendo que si un empleado, el aumento del desempleo más el debilitamiento de los sindicatos puede llevar a la crisis financiera al país por el endeudamiento de los propios trabajadores para mantener la calidad de vida. Hablamos de Brasil y Francia. No hablamos de Chile y no se habla de la reforma de Chile. 2016, Chile modificó su ley del trabajo en el gobierno de Michelle Bachelet, justamente. Por ejemplo, ¿por qué no se habla de la reforma laboral de Chile? Porque a diferencia de todas las reformas que hablamos recién, es una reforma que afianza el poder de los sindicatos. Por ejemplo, la reforma del año pasado dice que el cuerpo directivo de un sindicato debe estar integrado por un número de mujeres no inferior al 30%. Es decir, habla de la participación femenina en los sindicatos, que es algo que la reforma de Argentina, Brasil y Francia no mencionan por ningún lado, la participación femenina. Por otro lado, se reconoce la huelga efectiva en Chile, algo que no ocurría. ¿Por qué? Porque cuando había un paro se le permitía a la empresa contratar a trabajadores justamente para el día del paro. Bueno, estará prohibido. Además, los carneros. Los carneros. Esto es importante. Las grandes empresas, esto es algo que no ocurre en Argentina, por ejemplo. O es muy oscuro el funcionamiento. Las grandes empresas deberán entregarla anualmente a los sindicatos el balance general y el resultado, el estado de los resultados y los estados financieros auditivos. Mira. Para que los sindicatos puedan analizar antes de las paritarias la condición económica de la empresa. La reforma laboral de Chile, que a diferencia de todo el resto, refuerza el poder de los sindicatos. Y un último dato, la ONU, el informe del que hablamos recién, establece que el préstamo de dinero, la famosa deuda externa que está tomando el gobierno Mauricio Macri a 100 años, a 30 años, el país que más deuda externa tomó del mundo en los últimos años, entre 1994 y 2007, cerca del 50% de todos los programas de préstamo conllevan condiciones de austeridad en el ámbito laboral, especialmente del FMI y del Banco Mundial. Es un informe de la ONU. Hay miles de datos más sobre las reformas laborales en el mundo. Entre el año 2010 y 2015 se emprendieron reformas en 89 países del mundo. Es algo que muchos coinciden, ¿no? Y que el mundo, esto, la competitividad, la regulación. Sí, la crisis financiera internacional del 2008, ¿no? Que de alguna manera sirve de excusa, ¿no? Hay menos guita y entonces, como hay menos guita, hay que repartirla de otra manera, y como hay que repartirla de otra manera, bueno, a vos te tocará un pedacito más chiquito de la torta. Todos comemos menos y vos también tenés que hacer sacrificio, ¿no? Otra de las palabras clave que siempre existe en este tipo de gobierno, ¿no? Hay que hacer sacrificios, hay que ajustar un poco el cinturón. Sí, por ahora vendrán tiempos mejores, siempre la misma historia. Sí, por ahora ni las patronales de Francia, Brasil y Argentina hacen sacrificio porque se ven beneficiadas por todos lados con estas reformas laborales. Y estar atentos también a dos factores del otro lado, ¿no? Por un lado, la represión que hemos visto, por ejemplo, también en Francia, muy, pero muy dura en contra de los sindicatos. Y por el otro lado, también la tranza, ¿no? Que esto sí lo hemos visto acá en la República Argentina, dirigentes sindicales directamente comiendo asado con aquellos que están justamente llegando a una reforma que quita una serie de derechos. Ojo, en el sur, en Tierra del Fuego, ya han firmado para poder evitar los despidos durante los próximos 2 años. Los sindicatos aceptaron congelar sus sueldos, no ir más a paritarias. Eso también hasta el 2020. Hasta 2020. Esto es también un enorme retroceso para el movimiento obrero y obviamente un éxito enorme para los que sostienen la necesidad de los sacrificios, la necesidad de evitar de la competencia, ¿no? Todo lo que decíamos recién. Sí, Francia, por ejemplo, ¿por qué decimos que las marchas en Francia son históricas? Porque muchos sindicatos no se movilizan en Francia por cuestiones de historia sindical francesa, y en los últimos años, con esta reforma, todos los sindicatos nacionales de Francia han parado. En los últimos días ha habido marchas y algunos sindicatos ya han abandonado la huelga y ya han firmado, no podemos decir firmado una tregua con el gobierno francés, pero por lo menos ya no la critican en la calle, sí, la reforma laboral francesa. Nos vamos a un poquito de música. Usted puso, no sé quién de los dos, ahora sí entré en duda. No, fui yo. Fue Lucio. Puso una canción que la verdad no conozco, no sé de qué se trata. Was Banzai.

Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radio Nauta está sucediendo Lombelico del Mundo. En los últimos días se ha dado a conocer una noticia a nivel internacional que ya no es la primera vez, o por lo menos no es la primera noticia de esta índole que conocemos aquí en la República Argentina, y que tiene que ver con la publicación de una serie de datos, de una serie de informaciones que supuestamente habían estado escondidas durante muchísimos años y que a través de una serie de interceptaciones, de investigaciones, se hicieron públicas sobre las cuentas que muchos personajes a nivel internacional, desde la reina de Inglaterra hasta Bono de U2, hasta otros, obviamente personajes vinculados a la política, al mundo del fútbol, al mundo del espectáculo, mantenían en paraísos fiscales. ¿Qué son los paraísos fiscales? Son estados que no piden a la gente que decide depositar en los bancos que tienen sede en esos estados que paguen una cantidad de impuestos como sí lo hace la mayor parte del mundo. Justamente el escándalo que se dio tiene que ver con los nombres propios que aparecieron, y no es la primera vez que se conoce de todo esto. También habíamos tenido una serie de nombres muy encumbrados aquí en la República Argentina con el caso de los Panama Papers. Uh-huh. Este caso, en cambio, ha sido nombrado por la prensa a nivel internacional Paradise Papers, y para tratar de entender de qué se trata estamos en comunicación con el economista y periodista Tomás Luquín, que habrán podido leer seguramente en más de una ocasión en el diario Página 12, y que además acaba de publicar junto con Santiago Donnell el libro Argent Papers, a donde hace justamente un análisis de toda la enorme cantidad de información que se conoció acerca de los nombres argentinos en los famosos Panama Papers. ¿Cómo andas, Tomás? Muy buenas tardes. Federico Larsen te saluda. Hola, ¿cómo estás, Federico? Buenas tardes para todos. Bueno, en principio, preguntarte de periodista, es así, como una duda que me surge, ¿no? Del trabajo de periodista que uno hace en la propia vida, ¿cómo es sentarse a agarrar los 400 mil millones de archivos y ponerse uno por uno a pispearlos con una computadora, con lo que fuera? Pero debe haber sido un trabajo arduo, dificilísimo. ¿Cómo han hecho ese trabajo? ¿Y qué es lo que sacaron en limpio de esa enorme cantidad de información? Sí, como te digo, las megafiltraciones de información financiera son hackeos a bases de datos de grandes empresas, bancos, de los intermediarios del mundo offshore, que últimamente terminaron administradas por grandes medios o por consorcios internacionales de periodistas que eligen a algunos individuos trabajadores de prensa alrededor del mundo para participar de la divulgación internacional y el análisis de estos datos. Con Santiago Donnell nos sumamos a los Panama Papers a 6 meses de su divulgación y nos dedicamos a, como decías vos, a recorrer toda esa base de datos monstruosa que era. Los Panama Papers son 12,5 millones de documentos, algo así como 2,6 terabytes de información, o para los más viejos, una biblioteca de información financiera con 39.000 ejemplares, 39.000 libros. Es una monstruosidad de información. Por suerte existe un buscador muy poderoso y hay que sumergirse, leer archivos a veces de una página, buscar en balances contables, leer intercambios de mail de 500 páginas, sumergirse en el estatuto de una empresa. Hay que recorrer y con mucha paciencia construir y reconstruir las historias que están detrás de eso. Y hay una narrativa que dice que los paraísos fiscales tienen que ver con, digamos, con las celebridades, con los dictadores, con el narcotráfico, digamos, como que son islitas aisladas que facilitan que esos individuos ávidos de maximizar su ganancia y de recurrir a la corrupción puedan hacerlo. Y lo cierto es que el mundo offshore, los paraísos fiscales no son islitas en el Caribe aisladas. Claro. Los paraísos fiscales son una red global de servicios financieros que está permanentemente interconectada y que ofrece sus servicios precisamente al mejor postor las 365 días del año, las 24 horas. Y si bien hay en el mundo offshore individuos vinculados a las celebridades, a los futbolistas, a los políticos, el grueso de las operaciones que a través de allí se canalizan las explican las grandes empresas. 63 de cada 100 dólares que se mueven en este universo, que no es nada pequeño, sino que es equivalente a sumar dos veces el PBI de la Unión Europea, lo que aloja el mundo offshore, la guita que esconde el mundo offshore, el 63 de cada 100 dólares, te decía, los explican las grandes corporaciones. Y los 37 dólares restantes son actividades netamente criminales, narcotráfico, trata de personas, contrabando, tráfico de armas y corrupción gubernamental. Claro. Hay una difusión en los medios inversamente proporcional al peso. Se sabe mucho, se conoce mucho en las tapas de los diarios de Argentina y de todo el mundo, la relevancia o las operaciones de los políticos, que son muy importantes, pero poco se conoce de las grandes operaciones de las multinacionales, grandes empresas, empresarios exitosos de Argentina, profesionales exitosos, herederos y demás. Eso queda oculto y solapado. Y lo que termina haciendo es relegar al mundo offshore esta interpretación medio inocente de que es algo aislado, que no tiene consecuencias, que las consecuencias tienen que ver con la evasión de impuestos nada más. Y si bien es cierto que Argentina, por ejemplo, es uno de los 8 países del mundo que más guita pierde en relación a su PBI a la hora de recaudar impuestos por los abusos que se canalizan a través del mundo offshore, lo cierto es que, otra vez, los protagonistas son las grandes empresas. Y que ese es el primer nivel de impacto que tiene el mundo offshore. El segundo nivel es un nivel vinculado al desarrollo económico. La fuga de capitales, que es lo que nosotros encontramos con Santiago Donel en esta monstruosa base de datos, está en la base de todas las crisis que hubo en la Argentina a lo largo de los últimos 40 años. Y eso es lo que se ve. Digamos, nosotros encontramos casos de futbolistas, de políticos, que muchos no habían encontrado, y disfrutamos un montón recorrer la base. Pero de lo que se habla en Argent Papers, de una manera dinámica, me parece, y con los casos de los grandes empresarios argentinos, de los políticos argentinos, de los futbolistas argentinos, es de, digamos, uno de los principales problemas del desarrollo económico argentino. Tomás, ¿cómo estás? Lucio te saluda. ¿Cómo te va, Lucio? Bien, son millones de documentos, como recién explicabas, y pasó, podemos decir, poco tiempo de la divulgación de los mismos. ¿Todavía hay datos para investigar? ¿Todavía puede haber más información que hoy no se conoce, o la información más importante ya se hizo pública? Está buena la pregunta, porque yo me la hago todo el tiempo. Yo considero que los Panama Papers y los Paradise Papers son un barril sin fondo. Porque quienes están presentes por ahí hoy no son conocidos, pero mañana se descubre que un tal López era el testaferro del Pata Medina en Suiza, y cuando eso se conoce, si su presencia está en los Panama Papers o en los Paradise Papers, la información que ahí estaba y que hoy pasó desapercibida para La Nación, para Página 12, para Clarín y para los grandes medios de todo el mundo, se transforma en un dato relevante. Claro. Eso por un lado. Segundo, que no somos infalibles los que revisamos la base de datos, y se nos pueden haber pasado cosas. De hecho, el caso de Luis Moreno Campo, el ex fiscal adjunto del juicio de las juntas militares y juez de la Corte Penal Internacional, que tenía 6 cuentas offshore en Suiza, no lo encontramos sino hasta después de haber entregado el libro a la editorial. Sí. Entonces, son barriles sin fondo estas megafiltraciones. Aparecen los nombres de Macri, y después aparece otra empresa, después, por ejemplo, en el caso Macri en particular, había una empresa que es la que encontró primero el Diario de la Nación y que es la que hizo todo el ruido a nivel internacional. Con Santiago Donel, durante nuestras búsquedas, encontramos que esa empresa se movía todos los días que hacía cosas al lado de otra firma que se llamaba Carter. Esta era Flegg, la de Macri era Flegg, la otra era Carter. Y los dueños de Carter eran los familiares de los mejores amigos de Franco Macri. Bueno, no es casualidad que eso sea así. Y también, por ejemplo, encontramos una situación muy similar con una empresa vinculada a la estructura montada para Lionel Messi. Digamos, se pasan cosas y siguen apareciendo cosas. Entonces, las filtraciones de información financiera son barriles sin fondo, que yo creo que lo más jugoso ya se identificó, pero siempre hay posibilidad de rascar un poco más en el fondo del pote y encontrar alguna gema escondida. Tomás, vos hablás del mundo offshore, tratando de trazar algún tipo de paralelismo metafórico de alguna manera. Si en el mundo que nosotros conocemos, en el mundo a nivel internacional, la Argentina tiene claramente un rol rezagado, importante, pero rezagado al fin, y América Latina en general, ¿qué rol cumple la Argentina y la región adentro de este otro mundo, el mundo offshore? A ver, primero quiero enfatizar esto, que el mundo offshore no es algo aislado, digamos. Los centros financieros offshore más importantes son Suiza, Hong Kong, Estados Unidos y Luxemburgo y Singapur. Digamos, ahí está el grueso del negocio. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y además que las sociedades offshore son la forma en la cual hoy se organizan los negocios a escala global. Entonces, por eso nos encontramos con que Apple, Nike, Uber, todas las grandes empresas del mundo estructuran, Google también, estructuran sus negocios utilizando empresas en guaridas fiscales. Y Argentina, como te decía, por ejemplo, en el costo en materia de evasión está entre los 8 países que más pierden guita por la evasión fiscal que se canaliza a través de estas maniobras. Y en cuanto al tamaño de la riqueza offshore que tienen los argentinos oculta en esta red de guaridas fiscales, oscila entre el 35 y el 80% del PBI, algo así como 240.000 y 500.000 millones de dólares. ¿Y por qué es tan grande y tan difícil de estimar? Bueno, precisamente porque lo que se dedica la red global de guaridas fiscales es a ocultar y ofrecer secreto y opacidad. Tomás, se habla mucho, luego de cada publicación de los Panama Papers, de los Parasite Papers, de la geopolítica que hay detrás, que muchos especulan con que los Panama Papers golpearon a Rusia, con que estas nuevas filtraciones golpearían al sudeste asiático. ¿Vos creés que hay algo de esto, que hay como una disputa de los grupos offshore para canalizar más poder? A ver, hay varias interpretaciones. Lo que proponemos con Santiago son tres, a priori. Una que es más bien geopolítica, que nos parece que es la del punto de partida. Así como la filtración de WikiLeaks o la filtración de Snowden exponían cómo Estados Unidos opera y espía alrededor del mundo con sus embajadas y con sus servicios de inteligencia, Panama Papers lo que hizo fue golpear al corazón de los negocios de los funcionarios del Partido Comunista Chino y los familiares y amigos de Vladimir Putin. Entonces, en esa lógica, uno podría ver que la geopolítica, que es esta primera línea de interpretación, ponía, por un lado, golpeaba a Estados Unidos y ahora golpeaba a Rusia y a China. Una segunda interpretación es una segunda, que es la que más, a mí más me gusta por ahí, que tiene algo que ver con lo que vos decías antes, que es una puja de poder al interior del mundo offshore. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la red de guaridas fiscales se disputa un negocio que es de 32 billones de dólares. Entonces, no es improbable que estas megafiltraciones de información tengan que ver con una disputa sistémica al interior del sistema por ver quién se apropia de la renta que genera este negocio, que no es nada despreciable. Entonces, cuando hay una megafiltración, lo que vemos es que no es que se achica el mundo offshore, no es que a los ricos y a las grandes empresas les da miedo estar en Suiza, sino que pasan de Suiza a Estados Unidos. No es que les da miedo Panamá y entonces blanquean la guita. No, se pasan de Panamá al que ofrezca más secreto, a Nevada, a Delaware. Bueno, y en este juego quien está siendo beneficiado es Estados Unidos, que si bien no aparece nunca en ninguna lista de paraísos fiscales, representa casi el 20% del negocio offshore mundial. Y una tercera interpretación, ya por ahí un poco más inocente, pero que me parece igualmente que no podemos dejar de lado por la relevancia de los personajes que la proponen, es una versión argentino-céntrica, nos gusta decir. Como buenos periodistas de la Ciudad de Buenos Aires, nos miramos el ombligo y decimos, ¿y si fueron los fondos buitres los que hackearon la base de datos de Mossack Fonseca? ¿Y si fueron los fondos buitres en su búsqueda de información para perjudicar y presionar al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a que pague lo que ellos pretendían cobrar. Acuérdense de que no estamos hablando de un negocio pequeño. Los fondos buitres reclamaban una ganancia del 1.600%. Entonces, gastarse 1, 2, 3, 4 millones en un hackeo de una base de datos de un gran estudio de abogados panameño para conseguir la información que te meta más presión todavía y ganar 12.000 millones de dólares, no es tan despreciable, no es inimaginable. Puede ser inocente, pero bueno, esa es la visión que dice que sucedió así Ramón Fonseca, uno de los dueños del estudio Mossack Fonseca, y también es algo que dice los periodistas que fueron los primeros que recibieron la información secreta. Bastian y Frederick Obermeier lo que dicen es, cuando reciben el primer mail con información o el primer archivo con información, entre los datos que había, lo cuentan medio decepcionados, había información vinculada a lo que acá en nuestro país se denominó la ruta del dinero A. La ruta del dinero K. Entonces, digamos, esas tres líneas de interpretación son las que nosotros proponemos con Santiago. Una más bien geopolítica, una sistémica de disputa de poder al interior del mundo offshore, y una tercera argentino-céntrica, que creo que entre esas tres se puede cada uno inclinar por la que más le guste, pero que todas son, por lo menos, no inválidas. Tomás, ¿qué tal? Yo quería preguntarte, considerando los miles de millones de dólares que se mueven, que de la complicidad que hay entre las empresas y fundamentalmente de los estados, obviamente, que hemos visto y que han demostrado que son de peso en el ámbito internacional. ¿Vos ves creíble que ponerle algún fin o que exista algún mecanismo institucional o estatal para luchar contra esta cuestión en el ámbito estatal o internacional? Bueno, yo tengo una visión pesimista de esto y creo que no. Creo que hoy es la forma en la cual las grandes empresas maximizan su rentabilidad, claro, y consiguen sostener sus niveles de ganancia. Y mientras eso sea el mecanismo, va a seguir existiendo el mundo offshore porque es necesario para sostener una forma de hacer negocios a escala mundial. Hay iniciativas que proponen muy válidas desde algunas organizaciones, algunos políticos y demás, que tienen que ver con garantizar la transparencia del mundo offshore, crear registros de beneficiarios finales, o sea, de quiénes son los verdaderos dueños de las empresas, para poder evitar que estos abusos se hagan, que utilicen testaferros, que se utilicen prestanombres, directores de paja, que no se vea quiénes son los dueños de las acciones de las empresas. Son iniciativas que tienden a impulsar y garantizar mayor transparencia. No sirve de nada si lo hace un país de manera aislada y no lo hacen todos. No sirve si esas iniciativas no crean estándares que garanticen la transparencia. Y entonces lo que vuelvo es a mi hipótesis pesimista. Si eso es así, cada vez que excluyemos una declamación del G20, de algún presidente, de algún ministro, de que se van a acabar los paraísos fiscales, que se acaba el secreto bancario, estemos seguros de que los negocios y abusos que se canalizan a través de ahí están más seguros que nunca. Tomás, nada, preguntarte porque yo la verdad no he podido acceder a esa información, si tienen pensado alguna presentación o algún evento aquí en la ciudad de La Plata para presentar el libro. Por ahora no, pero seguramente estaremos más que nada a partir del año que viene, porque estábamos en un momento del año que es prácticamente imposible organizar nada, pero bueno, si hubiera alguna posibilidad, claro que les hago llegar la información, así me ayudan a difundirlo por la ciudad de La Plata, que tenemos muchas ganas de ir a presentar el Groli. Acá estaremos y contá con nosotros para lo que necesiten. Gracias, chicos. Muchísimas gracias, Tomás. Saludos. Adiós. Hablábamos con Tomás Lukin, quien es economista, periodista del diario Página 12 y bueno, uno de los autores junto con Santiago O'Donnell de Argen Papers. Estuve todo el tiempo a punto de equivocarme de decir Argen Leaks. Porque, ¿se acuerdan? Santiago O'Donnell también. Santiago O'Donnell publicó hace 2 años el libro Argen Leaks, que hizo el mismo trabajo sobre los WikiLeaks, claro, ¿no? Sobre la serie de cable. Eso sí era un poco más jodido porque eran cables oficiales uh-huh. de diferentes embajadas y ¿cómo se puede decir? Instituciones que respondían directamente a los Estados Unidos, que hablaban justamente acerca de la relación entre Argentina y los Estados Unidos. En este caso se trata del mundo financiero, claro, se trata de un mundo muy distinto, pero sí, también el trabajo es muy parecido, sí. También escribió PolitLeaks, Santiago Donnell, también relacionado con la política argentina, claro, y otras investigaciones. Dato que mencionaba Tomás Lukin recién, todo el mundo piensa, paraíso fiscal, Panamá, sí, Isla Bermuda. Sí. Bueno, según el Financial Secrets Index, que es un instituto internacional, Panamá está en el puesto número 13 de 100 paraísos fiscales. Ajá. Es decir, hay 12 que están adelante que Panamá, claramente. Suiza es el que encabeza la lista. Sí, sí. Hong Kong es el segundo. Y el tercero es Estados Unidos. Sí. Estados Unidos, a ver. Estados Unidos tiene una legislación, estados, claro, sí, tiene una legislación muy particular, porque el Estado federal le da la posibilidad, no solo a los estados, sino a los condados, inclusive, de establecer regímenes especiales en términos, claro, fiscales. Y eso sucede, suceden cosas muy bizarras, de que una empresa que está en Nueva York, a donde tiene que tributar un montón, cambia su sede legal en una oficina en el tercer piso, en un monoambiente, en un pueblito disperso en el medio de Nevada, y no paga impuestos. Claro, pues Nevada. De hecho, el diario Clarín y el diario La Nación tienen cada uno un monoambiente en uno de estos pueblitos en el medio de la nada en los Estados Unidos, y también los tiene Chevron, claro, y son las empresas que se encargan, que son las dueñas prácticamente de los papeles para poder llevar adelante la extracción en Vaca Muerta. Bueno, tienen, son empresas que están en un monoambiente en el medio de la nada en los Estados Unidos. Nevada, adentro de los Estados Unidos, es uno de los principales lavadores de dinero. Lo sigue Singapur, también en el sur de Asia. Hay un dato interesante. Alemania está en el puesto número 8 como, mira, paraíso fiscal. Alemania, uno dice Alemania, principal potencia económica del mundo. Japón está en el puesto número 12 y Reino Unido está en el puesto número 15. Mira. Es decir, Panamá no es tan importante como se piensa históricamente. Y tengamos, para que tomamos dimensión, Panamá, puesto número 13 de la cadena, se estima que es refugio de 9 billones de dólares. Panamá, puesto número 13. Es decir, no me quiero imaginar a cuántos billones de dólares le, claro, da refugio Nevada, Singapur o Suiza. Bueno, hubo ahí la pregunta que hizo Fran estuvo muy bien, porque él preguntaba, bueno, ¿hay alguna posibilidad de generar algún mecanismo de control o algún mecanismo de lucha contra este tipo de situaciones? Y hay un tema que es muy interesante. Si uno va a mirar lo que fue el comienzo de las reuniones presidenciales del G20 a partir del año 98-99, del año 2008, cuando se empiezan a juntar efectivamente los presidentes a nivel internacional, uno de los temas que estaba en la cima de la agenda era la lucha contra los paraísos fiscales. Sí. Justamente porque se estaba en el medio de la crisis financiera, claro, del año 2008, ¿sí? De las burbujas inmobiliarias que aprovechaban de este tipo de sistema, de este tipo de estructura financiera, para poder generar una enorme cantidad de dinero, pero sin producir absolutamente nada y dejar este dinero en los paraísos fiscales. ¿Qué sucedió con eso? Uno va a fijarse cuáles son las agendas y los temas que se fueron charlando en las distintas reuniones del G20 desde el año 2008 hasta el día de hoy, inclusive la que se va a hacer el año que viene acá en la República Argentina. Y el tema de los paraísos fiscales fue bajando, bajando. Del número uno fue bajando, bajando, bajando, bajando. Ahora anda a encontrarlo, el tema de los paraísos fiscales. Sí, igual se dice que es una de las pretensiones de algunos miembros del G20 volver a discutir los paraísos fiscales. Es que en su momento inclusive los estados latinoamericanos lo pusieron como uno de los temas. Fue, creo que, la única decisión que tomaron Argentina, Brasil y México cuando fueron al G20 en las primeras veces que se hizo, y no se logró nada. No, es cierto. Y es un problema que tiene Mauricio Macri, la lucha contra los paraísos fiscales del supuesto G20, porque el propio Mauricio Macri, el entorno de Mauricio Macri aparece en los Paradise Papers, en los Panama Papers, es decir, su gobierno está salpicado por estas cuentas offshore, pero es cierto que una lucha, me parece, contra los paraísos fiscales me parece muy difícil, y me parece que cada vez es más claro el nivel de las cuentas offshore es gigante. Y si vemos el caso, el primer paraíso fiscal del mundo es Suiza. Claro. Que todo el mundo piensa que Suiza vive del chocolate y de los relojes. Claro, claramente sí. No vive ni de los chocolates, ni de los relojes, ni de Roger Federer Suiza. Vive de las cuentas offshore. No, de hecho, todavía hay una presión muy grande por parte de diferentes estados. Yo conozco bien el tema de Suiza porque Italia es uno de los países que más está afectado por eso. Y bueno, por razones personales conozco bastante la cuestión de la política italiana. No tenés una cuenta en Panamá. No tengo una cuenta para nada. No tengo cuentas en Suiza, pero sí sé que Italia, por ejemplo, ha pedido que Suiza levante, por lo menos para el caso de los ciudadanos italianos que tienen cuentas en Suiza, el secreto bancario, que es otro de los grandes problemas que afecta. Es decir, el secreto bancario que significa que los países que declaran el secreto bancario en su sistema jurídico no pueden entregar ningún tipo de información o no pueden obligar a sus bancos a dar ningún tipo de información acerca de las cuentas que existen en esos bancos. Sí. Eso es prácticamente darle una coronita al sistema financiero de un país diciendo el sistema judicial de mi país no puede entrar, no puede afectar al sistema financiero de este mismo país. Es una locura, digamos. Sí. Y Suiza es un país que, por ejemplo, tiene ese tipo de situaciones. Sí, pasó mucho con las revoluciones árabes, con la primavera árabe. Hace meses nada más se cerró la investigación de la familia Gaddafi en los paraísos fiscales de Suiza. Mirá. No se investigó, no se encontró nada. Claro. Pero fue una lucha muy grande, justamente porque Suiza no quería levantar el secreto de sumario. Gaddafi muerto, asesinado por una operación de la OTAN. Y Suiza seguía insistiendo en no divulgar el secreto bancario de Gaddafi. Suiza tardó 50 años en empezar a develar algunas de las cuentas de los jerarcas nazis que tenían, a donde habían puesto oro y a donde habían puesto dinero que había sido sustraído justamente a los judíos durante el Holocausto. Es decir, inclusive en ese tipo de situaciones no cuenta ni siquiera lo que tiene que ver con delitos de lesa humanidad. Es secreto bancario, punto. Sí, el otro autor del libro, Santiago O'Donnell, brindó una entrevista al portal Nodal de Pedro Brier, unos amigos, y dijo, porque cuando se publican estos papeles, mucha gente implicado salen a decir, no es ilegal. No, es claro. Porque no es ilegal, claramente, tener una cuenta offshore en un paraíso fiscal es... es poco salvo ético, para aquellos digamos. Países que sí lo tienen en su legislación. Claro. Por ejemplo, está bien. Santiago O'Donnell lo que dice en la entrevista es claro y conciso. No conozco a nadie que haya podido explicar el propósito legal de tener una offshore. No, obvio. Más allá de la legalidad, no existe un propósito legal. El único que intentó dar algún tipo de explicación fue el gringo Heinze. El gringo Heinze dijo, tuve que abrir una cuenta en un paraíso fiscal. Tuve que abrir, así arrancó. Encima está nombre de su vieja, ¿no? De su mamá. Claro. Tuve que abrir una cuenta offshore, ¿por qué? Porque yo mantenía negocios con la venta de mi imagen en diferentes partes del mundo con diferentes legislaciones fiscales, y la burocracia que implicaba eso, mantener todo eso, era realmente muy pero muy grande, porque tenía que abrir cuentas en distintos bancos en distintas partes del mundo. Entonces, ¿qué hice? Junté todo y lo mandé todo a las Islas Caimán. Justo un lugar donde no se pagan impuestos. Claro, no, así que nada, nos entusiasmamos un poquito hablando de todo esto. Vamos a hacer vamos a dejar a la oyentada que digiera toda esta información con un poquito de música. Nos vamos a Australia, que no es paraíso fiscal, pero que sí ha vivido de una serie de influencias musicales provenientes de muchísimos lugares del mundo. En este caso, Blue King Brown. Un poco de reggae australiano con All Nations. Hey, I'm in it, fine, I wanna talk about it. Ready? chasing money, we're just chasing the fame. Time to get up on and you'll get back in your way. Calling all nations, back to this conversation. Honest communication, growing, building our relations. Don't underestimate it, I'll even try to hate it. For those who don't believe in changing, are the ones who make it. Go when you're ready with it, I see you're feeling it. And watch out for cops, they come around and violence escalating. And if you don't believe it, go down yourself and see it. Beating on our women, children hating like they're. Sur, l'ombelico del mondo. Noticias internacionales en Radionauta. Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Radionauta. Buscanos. Agenda Olga Vázquez. Viernes 17 de noviembre, desde las 9 de la noche, noche de gozadera pura. Tocan Los Lucas, La Santa Juana y más artistas invitados. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. ¿Sabías que las trabajadoras de la Secretaría de Derechos Humanos nos organizamos y estamos en la calle? Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo L'ombelico del mondo. Seguimos, nos quedan los últimos 10 minutos, ya está la producción del Tercer Monde esperando para que le soltemos los micrófonos. A la producción del Tercer Monde le queríamos preguntar, ¿la señorita Patti Mayonis está en el país? No está en el país. Bueno, la vamos a comprometer para cuando vuelva al país un pase con L'ombelico del Mondo acerca de la experiencia. Está en Rusia, claro. Nos confirma justamente que está en Rusia haciendo gestiones junto con el canciller argentino. Obviamente es un chiste este último. Después hay gente que se lo cree y empieza a escribirle. Nosotros, antes de cerrar, queríamos hacer un pequeño repaso acerca de un par de noticias. Sobre todo, algo que estuvimos tratando con mucho tiempo la semana, que estuvieron tratando los chicos, yo no estuve la semana pasada, y que tiene que ver con la elección que se va a realizar el próximo domingo en Chile, una elección muy pero muy importante, pero que sin embargo tiene una suerte de suerte echada, ¿no? Por lo menos en lo que es la primera vuelta. Hay que ver después qué sucede en la segunda, ¿sí? Recordemos, se trata de una elección a donde se van a presentar el expresidente Sebastián Piñera por Chile Vamos, que hoy tiene una ventaja muy pero muy grande con respecto al segundo. La mayoría de las encuestadoras durante esta semana le daban un una intención de voto que rondaba entre el 34,5% y el 44% de los votos, que es una diferencia bastante importante con respecto al segundo, que según los sondeos más favorables para el señor Alejandro Guiller, que es el representante de la nueva mayoría, podría llegar a un 19% de los votos. En tercer lugar, estaría la gente del Frente Amplio, que es justamente la gente con la cual estuvimos charlando la semana pasada, y se encuentra obviamente la nota en www.radionauta.com.ar, que estaría contando con un 8,5%, muy por debajo de las expectativas cuando surgió este movimiento en enero. Logró inclusive quedarse con la alcaldía de Valparaíso, una de las ciudades más importantes. Con el intendente Jorge Sharp. Valparaíso. Parecía en ese momento que podía inclusive llegar a ser la fuerza que le disputara el balotaje a Piñera en diciembre, y sin embargo quedó por ahora bastante rezagado. Sin embargo, podría llegar a meter una buena cantidad de congresales en el Congreso chileno, que junto con otros que han participado en movimientos sociales, los congresistas, por ejemplo, del PC y de otras fuerzas de izquierda, podrían llegar a generar un bloque un poquito más a la izquierda de la nueva mayoría, que podría efectivamente ser una ¿cómo se puede decir? Una fuerza de oposición, claro, interesante a un gobierno de Piñera. Sí, a ver, lidera las intenciones de Sebastián Piñera, el presidente que ya fue presidente chileno, que es conocido en toda Latinoamérica, un modelo de presidente Mauricio Macri, sí, un hombre relacionado también con el fútbol, que tiene muchas relaciones con las universidades privadas de Chile y que anunció a lo largo de toda la campaña que va a intentar dar marcha atrás con todas las reformas de Michelle Bachelet. De hecho, dijo corregir los errores de Bachelet. Principalmente. Claro, las distorsiones. Principalmente lo que está hablando Piñera es de anular el aborto que se aprobó en las tres causales en Chile, sí, este año, que ya también lo tratamos. Es uno de los principales caballos de campaña de Sebastián Piñera, anular la legalización del aborto en tres causales en Chile, justamente. Ahora, hay un dato que yo fui a buscar que me parece muy interesante, porque leí una nota que decía que según la revista Forbes, que es la revista, digamos, que de alguna manera es el lobby a nivel mundial que define quiénes son parte de ese lobby y quiénes no. Bueno, claro, según la revista Forbes, la señora Bachelet sería la mujer más poderosa de América Latina. ¿Sí? Así tituló hace un poco más de un mes. Y además hay otro dato. Llamativo. Y es llamativo, ¿por qué? Porque Bachelet tiene una imagen positiva adentro del país mínima. El 20% de los chilenos entiende que Bachelet ha hecho una buena presidencia. Esto se contradice con el 80% con el cual terminó, de imagen positiva, con el cual terminó, claro, su mandato en el año 2010. Pero a nivel internacional, ¿sí?, tiene el 69% de imagen positiva. Es decir, Bachelet es vista mucho mejor afuera que adentro. Y todo el mundo del progresismo a nivel internacional está especulando con que Bachelet empiece a partir del año que viene su candidatura como secretaria general de las Naciones Unidas, la primera mujer que podría llegar a ser efectivamente la secretaria general. Eso es lo que, por lo menos en cierto ámbito de discusión internacional, se está pautando como muy fuerte, e inclusive en Chile está bastante fuerte. Sí, lo ve factible del lado de quiénes son los miembros del Consejo de Seguridad, y Chile básicamente no tiene conflicto con ninguno. Claro. En este caso, Argentina, el año pasado, con la cuestión de Malcorra. Con Bolivia tiene un problema, pero no. Pero no está, pero en el Consejo de Seguridad. Claro, sí. Bolivia está ahora, pero va a salir, claro, dentro, pero, de no permanente. Año que viene, claro. Claro, el tema que de las Naciones Unidas es, lo elige la Asamblea General, pero previa recomendación de la del Consejo de Seguridad. Previo filtro. Exactamente. Del Consejo de Seguridad. Un dato de las elecciones chilenas, la abstención. Sí, es altísima. Altísima, sí. Récord histórico, sí, hace unos ronda años. Ronda el 60%. Sí. Elecciones municipales el año pasado, 65%. Solo fueron 9 millones de chilenos y chilenas no fueron a votar, con una abstención del 65%. Récord desde la vuelta a la democracia luego de la dictadura pinochetista, y superó a la abstención del 56% del 2012. Bachelet sabe que es un problema endémico la abstención en Chile y por eso aplicó ciertas medidas. Por ejemplo, el domingo el transporte público será gratuito en Chile, sí, para incentivar a la gente a ir a votar. El Frente Amplio de Beatriz Sánchez, la periodista, también llama a votar a la ciudadanía, especialmente a los movimientos sociales de calle, que son los que más, reacios son a participar electoralmente. Claro. Y un problema muy serio chileno, la abstención, porque favorece a Piñera. De hecho, Piñera, durante el gobierno de Piñera en el año 2012, fue cuando se modificó la ley para poder hacer el voto no obligatorio, digamos. Ahí es a donde se termina de favorecer este sistema que en los hechos le da a Piñera la posibilidad de ganar, inclusive en primera vuelta. Por ejemplo, Michelle Bachelet fue elegida como presidenta por última vez por el 62%. Fue elegida presidenta con el 62,16% de participación, nada más. Este dato es erróneo, disculpen. Este dato está mal, pero Michelle Bachelet sabe que es un problema endémico y justamente el Frente Amplio, nosotros hablábamos en el sur del Río Bravo sobre con gente del Frente Amplio y nos decían, sabemos que la abstención favorece a Piñera y que si hay mucha abstención, Piñera puede ganar en primera vuelta. Bueno, nos vamos. Las elecciones de Chile van a ser las primeras de 14 presidenciales que van a ser en 2017, 2018 y 2019. Tenemos el 26 de noviembre Honduras, así que también vamos a tener que estar atentos con el calendario electoral. Se nos vienen dos añitos del ombelico del mundo durísimos, ¿sí? Por lo menos en América Latina. El año que viene Costa Rica, Paraguay, Colombia, México, Brasil y Venezuela van a tener elecciones presidenciales y el año siguiente Bolivia, Argentina, El Salvador, Panamá y Guatemala. Así que a trabajar, muchachos. Sí, déjame corregir el dato. Michelle Bachelet fue elegida por última vez presidenta solo con el 43% de participación electoral. Lucio Garriga Olmo, muchísimas gracias. Un placer, nos reencontramos el próximo viernes. El licenciado Francisco Castaño. Un gusto, como siempre, nos escuchamos el próximo viernes. En la producción técnica y periodística y musical y astronómica ha estado nuestro amigo, el señor Juan Ignacio Arechaga, junto con Nehuen Alegretti. Agradecemos muchísimo a Panambi Méndez en la operación técnica del día de la fecha y agradecemos también la concurrencia de los chicos y las chicas en el cumpleaños de la semana pasada, del pasado sábado, que hemos festejado aquí en el Olga Vázquez de nuestra queridísima radio, que ha cumplido 6 años y ha sido muy, muy lindo contar en el equipo a Fernanda Merck también, que ha estado con nosotros en el Ombelico, Panambi Méndez, a el señor Juan Ignacio Arechaga. Muy, muy bonito poder sentirse un buen grupo en este tipo de situaciones. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes a partir de las 16 horas. Ha sido todo por el día de hoy. Los dejamos con Le Tercer Monde.